Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy comenzamos con los californianos de Atom Age, banda que de nuevo nos visita en directo. Concretamente de Oakland, California, son estos Atom Age que hace, pues igual ya 2 años, en el 2015 creo que fue, cuando estuvieron tocando en el Satélite y con un directo la verdad es que bastante completo. Una numerosa banda que tienen, en los últimos tiempos se han ampliado con un teclista. Y luego, bueno, el saxofonista que también le da ese toque importante al grupo. Tienen pues 3 discos o así, tres larga duración más o menos, y creo que todavía está pendiente pues que graben su mejor trabajo. El último de ellos es este Hot Shame, que sacaban en el 2015 precisamente, que era cuando venían a presentarlo. Y vamos a quedarnos con uno de sus singles, que también era de las mejores canciones del disco. Este Wastoid se titula. Son de Atomic Age, que por cierto, en esta ocasión, curiosamente también como la anterior vez, tocarán, por lo menos, bueno, no hay entrada, vamos, de forma gratuita. Lo que pasa que esta vez será en Sopelana, en la Triangle de Sopelana, y concretamente el jueves 1 de junio. Atom Age. I'll break it slow, already died. If you won't grow up, this is how you survive. De Atom Age, y nos quedamos con un último tema, una versión concretamente de pues un tema oscuro de los 60 de un hostal Paul Bitter and the Hersman. I've Been Thinking, un tema que la verdad es que recuerda bastante a una de pues bueno, de las bandas que de las que están bastante influenciados, ¿no? Que podrían ser los Sonics. Yo creo que son una mezcla entre los Rockets from the Crypt, los Hives, un poco de los Stooges, de los Dwarves, que de hecho su cantante Black Dahlia les producía el disco que acabamos de escuchar, y este sonido sesentero a los Sonics, con saxo incluido. I've Been Thinking. Concierto que promete el de los de Atom Age desde California. Otra de las bandas que visitan esta semana, más o menos de forma improvisada, aunque bueno, yo supongo que lo llevarían pensando tiempo, son los Swamps, un trío, ahora por lo menos un trío japonés, que practican, pues bueno, un rock and roll bastante, bastante primitivo. Vamos a ir empezando, por ejemplo, pues si consigo que esto arranque, escuchando un tema de su primer disco. Tienen dos LPs. El primero de ellos era este Kitano Oumare, que vamos a escuchar a continuación, y en el cual estaba, pues también, una versión de un tema oscuro de los 60. En concreto, el original era de una banda llamada El Sindicato, también de los de California, como el grupo que acabamos de escuchar, pero esta es la versión de unos japoneses que se llaman Trumps y que suena así, Egyptian Think. Bueno, le cuesta entrar. Swamps, trío, en esta época todavía eran cuarteto, con amplia, bueno, con una clara influencia de los Gorillaz y de bandas similares que tienen, pues eso, una batería muy primitiva, muy básica y falta de bajista. Aquí en este caso eran, por aquel entonces, tres guitarras, vamos, y ahora, bueno, se han reducido a tres, es decir, serían Kim Swanfink, el cantante, entre comillas, y guitarrista, Yankee Osaker a la otra guitarra y Miss Coco a la batería. Un trío que nos visitará, pues, este miércoles. El miércoles, concretamente, cae en miércoles 31 de mayo. Será prontito, teóricamente, a eso de las 8:30, 9 de la noche, en el satélite. Disco que escuchamos ahora, como decía, tienen varios, bueno, sacaron dos LPs el año pasado, casi de forma simultánea, y también un pequeño single, un artefacto que la verdad es que, pues, estéticamente se los curran mucho. Este concretamente ahora mismo, tiene, digamos, el estilo inconfundible un poco de ese sello, de Hidden Volume, un sello de Baltimore, que la verdad es que, independientemente de que te guste lo que hacen, que a veces es demasiado pop, la verdad es que los diseños de las portadas están muy, muy curradas. Como digo, sacaron un single con dos temas que luego recuperarían en el EP, y nos quedaremos con la cara B, este Hate, Hate, Hate. Uno de los sellos, otro de los sellos en los que editan sus discos, o el último que han sacado por lo menos, es el sello Groovy Records, sello portugués, que en la celebración, bueno, en la celebración de hecho de su aniversario, no sé si el 13º ya, aniversario del mismo, en Portugal tocaban junto con los Dirty Cold Train, una banda pues también afín a estos sonidos tan primitivos. Y como digo, bueno, en ese sello editaron un recopilatorio de bandas japonesas, entre los cuales estaban los Swamps, y en principio parece ser que está planeado ya sacar un segundo volumen con bandas de Japón, y en las que están, por lo menos en la primera edición, estaban los otro trío también japonés llamado The Bat, con tres es el artículo. Una banda que recientemente, pues concretamente a principios de marzo, su cantante Mika Bat, pues perdía la vida. Y bueno, vamos a volver a escuchar alguno de los pocos temas que la verdad que editaron, porque al final solo sacaron unos cuantos singles. Vamos con este Teenage Letter de Bat. Salvaje trío con la pequeña Mika, Mika Bat al frente, a la voz y a la guitarra, y que por desgracia pues ya no será posible verlos en directo. Estuvieron aquí en Bilbo hace un tiempo ya, pero yo no tuve la oportunidad de verlos. Y nada, bueno, seguimos escuchando este tema que he recuperado y que no he conseguido encontrar el título, así que lo vamos a oír tal cual. Son The Bat. You can't stop, you got a lot of sense, grupo que en directo solía hacer versiones pues de los Sonics, de los 13 Floor Elevators, y bueno, y bandas de del pelo, y también algún que otro clásico, como esta reinterpretación que hacen también a su estilo del Kangoku. Esperad, dejadme que quite esto por lo menos. Y bueno, en la versión del, ellos la titulan Kangoku Rock, que básicamente es el rock de la cárcel. Trío japonés que dentro de su sencillez, la verdad es que tenían pues mucha actitud y mucho estilo, la verdad. Y varios de sus singles, estos que os comento que sacaron, que debieron de sacar 4 o 5, curiosamente dos de ellos estaban compartidos con otra banda pues muy interesante, los Atomic Suplex, que tenían que venir por aquí, por cierto. Vamos a escucharles pues en uno de los grandes temas que hicieron, que es este Diamond School. Yeah! Los Salvajes, Atomic Suplex. Y continuamos en Sheet, en la Irola de Ratia, en el 107.5. Antes hablábamos del sello portugués Groovy Records. Y acaban de sacar también el nuevo trabajo de Los Tones, una banda que, aunque se llamen así, Los Tones, con el artículo en castellano, son australianos. Y, como digo, estrenan un nuevo disco que se titula What Happened, y vamos a escucharles en un par de temas. Por ejemplo, vamos a empezar con este I Jammer. Título de su segundo disco, segundo LP, que editan pues a principios de abril, lo han editado, y que en el cual recuperan uno de los singles que sacaron el año pasado, este Witch Hazel, que sirve para acabar el disco. We'll be right back. los Tones desde Australia, grabando para un sello, editando por lo menos su trabajo en un sello portugués llamado Groovy Records, y precisamente vamos a otro sello también de Portugal llamado Chaputa Records, que la última vez nos quedamos con un solo tema de ese doble vinilo que han editado de dos bandas suecas haciendo versiones de sus grupos favoritos, por un lado los Majarajas y por otro lado los Nomads. Vamos a empezar con estos, que son los que no pudieron sonar la otra vez. Ellos eligen el Fire of Love de Jody Reynolds, que no vamos a escuchar hoy, y nos vamos a quedar con el de los Ugly Ducklings, un She Ain't No Use to Me, los Nomads. Single de este sello llamado Chaputa Records, que también, al igual que Hidden Volume que os comentaba antes, tiene, pues la verdad es que mucho cuidado en el diseño de las portadas y de todo lo que rodea a estos vinilos, que normalmente suelen ser singles en este caso, y concretamente casi todos yo diría que son obra de un artista portugués llamado Rui Pereira, puede ser algo así. Y nada, como digo, esto es un doble single, cada uno de ellos, pues una de las dos bandas hace versiones de dos grupos que les molan, y en el concreto, bueno, el caso de los Majarajas, escogían los Remains, en el tema que escuchábamos hace unas semanas y que lo bordan, la verdad, y el otro tema que escogen es este de los Yardbirds, pues su clásico, el For Your Love. For your love, los Maharajas en un single que, para mi gusto por lo menos, les devuelve a un estado de forma muy, muy bueno, después de unos discos un poco más flojos, la verdad. Y bueno, su cantante Matías Lilla, pues comparte banda bueno, con los Maharajas y con los Strollers, que practican un garaje igual, pues menos melódico quizás. El caso es que me quedaba por ahí un single del año pasado que no he podido colocar en ningún sitio, y ya que estamos, pues vamos a escucharles. Hacía tiempo que no sacaban tampoco ningún material y bueno, se estrenaban con este single llamado Gotta Get Away. Son los Strollers. Strollers, con su último single hasta la fecha del año pasado, y a los que estrenan también disco nuevo este año son los TD Syndicate, que precisamente son portugueses también, y que este año parece ser que vuelven, ya estuvieron, pero vuelven a tocar en el Tobalina, en ese festival tan guapo que hacen, pues eso. Y bueno, entre otras bandas, aparte de estos, estarán también los MFC Chicken, los Lie Detectors y bueno, y unas cuantas bandas más que iremos anunciando con tiempo, porque esto es en septiembre, ¿no? Sí, en septiembre. El caso es eso, TD Syndicate, que después de haber editado unos cuantos singles, se estrenan con un LP. Un LP que presentarán pues en ese... en ese festival. Me imagino que harán una gira más extensa. Nos vamos a quedar con el single, que de momento, como para abrir boca, está muy, muy bien. Seven Veils se titula. Carpet, fly me back to that girl. Fly magic carpet, my head's in the whirl. Since I saw her dancing. flashing by at night in June. I fell in love beneath that big Arabian moon. She pulled and pushed her tummy in and out. She shook her hips and really knocked me out. Her shoulders were shivering and my heart failed. I trembled by the time she took the seventh veil. Seven veils, seven veils, seven veils. She saw this coming. In the world, since I saw her dancing that night in June, I fell in love beneath that big Arabian moon. She pulled and pushed her tummy in and out. She shook her hips and really knocked me out. Her shoulders were shivering and my heart failed. I trembled by the time she took the seventh veil. Seven veils, seven veils, seven veils. Llegamos al final de Sheet. Esos serán, como os decía, Titi Syndicate, la banda portuguesa que se estrena en un vinilo en una larga duración que, escuchándolo así por encima, la verdad es que tiene muy buena pinta, y ya le dedicaremos más espacio más adelante con algún dueto, y bueno, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Y el caso es que, bueno, había que anunciar un par de conciertos aparte de todo lo que hemos dicho hoy. Por ejemplo, Birth Leg, un armonicista pues que tiene unos cuantos añitos ya y que va a estar tocando el sábado 3 de junio en el Askena, tocará. Luego, bueno, en Satélite van a hacer también un homenaje a Elvis con varias bandas locales este próximo jueves día 1. Y luego, hombre, habría que decir también lo de Imelda May, ¿no? Que a pesar de que ha dado un giro de 180 grados por lo menos a su estilo, va a estar tocando en un festival este fin de semana por aquí, que bueno, pues eso, con ese nuevo registro que tiene. Y luego, bueno, Defcon 2 estarán tocando en Zamudio en las fiestas el viernes 2 de junio también. Y eso, Atom Age, que ya os comentaba, que estarán tocando este jueves en la Triangu, y los Swamps el miércoles en el Satélite, o sea que hay un montón de conciertos últimamente. Esto ha sido todo, esto ha sido Shit, y nada, hasta dentro de 7 días. Agur.